Shalom Ubraha, solamente los ungidos ven este video. Nadie va a poder detenerte y en los próximos días llegará la bendición de Dios a tu casa. En los próximos días vas a abrazar ese milagro que Dios te prometió. En los próximos días vas a testificar de la grandeza de Dios sobre tu vida. En los próximos días vas a caminar en lo que Dios determinó para ti. Y necesito que lo entiendas y lo creas y que no deje que nadie te tome ni robe lo que ya Dios determinó para tu casa, para tu vida, para tu ministerio. Sé que van a venir muchas vertientes, sé que el enemigo se va a levantar de todas las maneras, pero ya Dios habló y si Dios lo habló, tú tienes que creerlo. El problema de mucha gente es que no entienden que Dios permite cosas para luego manifestarse, para luego glorificarse. Y sé que de repente te vas a encontrar raro que Dios permita ciertas cosas para tu vida. Pero es el de repente de Dios para tu casa, pero es el de repente de Dios para tu ministerio, pero es el de repente de Dios para lo que Él quiere hacer. Y necesitas entender que lo que Dios habló de ti lo va a cumplir. Necesitas entender que lo que Dios prometió a ti te lo va a dar. En los próximos 30 días vas a ver y vas a testificar con tu boca lo que Dios un día te habló. Parece que no va a llegar, parece que se tarda la bendición, pero esa bendición en los próximos días va a caer en tu mano. Así que recíbelo porque esa bendición ya tiene tu nombre. Tú no puedes dejar que nadie te desconcentre, que nadie te desenfoque de lo que ya Dios te prometió, de lo que ya Dios dijo que va a hacer contigo. El problema de mucha gente que no reciben es porque se desconcentran y se desenfocan de lo que un día Dios prometió para sus vidas. Usted tiene que caminar hasta el final, hasta que lo obtenga. Sé que parece a veces un poco difícil y parece que uno no va a recibir, pero sí podemos recibir, pero sí podemos tomar lo que Dios tiene para nosotros. Así que camina en fe y recibe lo que Dios tiene para ti. Sigue esta cuenta para más palabras. Shalom, Ubraha, profeta Dionis de la Rosa.